¡Vamos, que se viene la chapacapariperapa! ¿Y eso qué es? Estoy hablando en otro idioma. ¿Vos sabés otros idiomas? Uh-huh. Un montón. Ay, ¿cuáles? Castellano, santafesino, lengua de señas, jeringoso. Ay, ¿y eso cómo es? Y más o menos así. Más o menos así. Hablaste en santafesino. ¿Y el jeringoso?